Hola, buenas noches, amantes de lo paranormal. Con este programa te invitamos a un viaje a lo desconocido, a lo inexplicable, a lo paranormal. Ante ti se abre hoy una puerta abierta a culturas milenarias y a hechos increíbles. Bienvenidos, pues. Hay otros mundos, pero está en este. No olvides el lema. En la mente del hombre, que es un mundo infinito, se encuentran verdades aún no descubiertas. Tu mente en ti. Muy buenas noches y bienvenidos de nuevo a Entre Dimensiones. En el programa de hoy vamos a adentrarnos en la historia de las hermanas Fox y para ello contamos con nuestros compañeros Víctor As, Pili Ced, Susana Lladó, Kili Vega y María Ciero del grupo de investigación paranormal Ced y también Auxiliadora Lineros. Víctor, cuéntanos quiénes fueron las hermanas Fox y buenas noches de nuevo. Muy buenas noches, queridos oyentes, muy buenas noches, Loli. Muy buenas compañeros, pero antes de nada quiero darle la bienvenida a su casa, a nuestra queridísima compañera María. Muy buenas, compañera. Hola, buenas noches. Encantada de aquí, de encontrarme con vosotros y darle las gracias a ustedes por ofrecerme este momento que tanta gana tenía de estar en la radio. Muy bien, María. Muy buenas también, Kili Vega, Susana Lladó, Pili Ced. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pero, y por supuesto también darle una gran bienvenida a nuestra gran compañera Auxi. ¿Qué tal estás, compañera? Hola, buenas noches. Aquí otro día más con ustedes. Encantada, vuelta loca. Y hoy me voy a poner nerviosa. Ay, me tenéis que parar, ¿eh? Porque ya estoy como una moto, ustedes no han empezado. Hoy es un tema, la verdad, muy interesante, como bien ha dicho Loli. Y es que vamos a hablar de las hermanas Fox, que tuvieron un papel muy relevante en la investigación paranormal, ya que al igual que hacemos nosotros casi 200 años más tarde y con otra metodología, fueron las primeras en lograr una comunicación con los que ya no están, dando así lugar al espiritismo moderno. La historia comienza en Hightsville, en Nueva York, en el año 1848, cuando las tres hermanas, Kate de 11 años, Margaret de 15 y Lia de 34, comenzaron a comunicarse mediante raps, que son golpes de origen paranormal, con una entidad que habitaba en su casa. Pili, ¿qué piensas, compañero? Bueno, pues lo de las hermanas Fox fue realmente el nacimiento, le llaman el nacimiento del espiritismo, ¿no? Uh-huh. Y fue a causa de, bueno, la familia esta, que se trasladó, ya te digo, a Hadesville, pues estuvieron allí más adelante de ese mismo año. Es que escuchar una serie de extraños ruidos, ¿no?, como golpes y pisadas en su casa, que no podían ser explicados. Incluso había extrañas vibraciones que afectaban a las sillas y a las camas, ¿no? Y estos hechos, ¿no?, hicieron que sospechara a ellos de que un fantasma inquieto estaba molestándoles en su casa, ¿no? Y ellas, como todos los niños, sobre todo Margaret y Catherine, trataban de imitarlos como si se tratara de un juego, ¿no? Estos ruidos. Incluso Catherine interactuaba con un espíritu, ¿no?, ordenándole que repitiera los mismos ruidos que hacía ella, cosa que repetía esta entidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, estos fueron los primeros experimentos que realizaron, ¿no? Más o menos de llegaron a progresar hasta tal punto que las niñas y la propia madre les hacían una pregunta a esta entidad, a este espíritu, supuestamente, y dieron una serie de golpes, ¿no?, para significar una respuesta de sí o no, ¿no? En este caso, un golpe era sí y dos era no. Así es como un poco comenzó todo, ¿no? Sí. Y luego, por ejemplo, Susana, ¿cómo crees esto? O sea, siempre se ha dicho que los niños de algún modo tienen un sexto sentido para comunicarse con el más allá. ¿Cómo crees que tuvieron que vivirlo ellas en ese preciso momento? Bueno, supongo que, a ver, ellas, haciendo un juego como de niñas, digo yo que empezaron a crecer también un poco el fenómeno, ¿no? Desde luego que comenzó todo también cuando la madre las descubrió un poco en lo que era el juego que estaban haciendo. Dijeron que ataron unas manzanas con una cuerda en lo que son los en la mitad de los pisos para que se oyeran los golpes. Sí, eran esos golpes extraños. En un principio, Kili, ¿crees que ellas pensaban que estaban hablando con alguien o piensas que solamente se lo tomaban un juego y algo allí que le respondía? Bueno, pues la verdad, Víctor, yo creo que es un método muy antiguo que lo inventaron la semana post, que muchos investigadores de Europa normal han intentado este método y les ha salido con éxito. Y como muchos lo consideran, la semana post fue un inventado definitivo moderno que da la comunicación tras por golpe, ¿sabes? Que era un golpe sí, dos golpes no, ¿sabes? Incluso el 29 de marzo, la señora Fox, la madre de la semana Fox, hizo un comunicado a la prensa donde escribió unas palabras y dijo que su hija menor, Kate, dijo que Mr. Splitford, que significa pata de palo en inglés, pues como que hablaba sola y decía, haz lo mismo que yo hago. Y aplaudió varias veces con las manos y aquel ruido lo imitó exactamente las mismas veces que aplaudía, ¿sabes? Entonces la señora Fox hizo también una prueba, ella sola, al ver el resultado que tuvo, y le pidió a quien fuera de lo que había ahí, ¿sabes? Que viera los golpes que le dijera la edad de su hija. Ellos escuchaban los golpes exactos de las edades de sus tres hijas, vaya, incluso con pausa en medio para poder diferenciarlas, ¿sabes? Y luego, tras casi sorprendidos, él y su marido, John Fox, pues luego le dieron un tiempo y al tiempo como que dieron tres golpes más. Y como que fue la edad que tenía su hijo cuando murió, que fue a los 3 años. Desde luego es impactante, María, ¿verdad? O sea, que unas crías, porque dos realmente crías, fueran las precursoras de lo que hacemos a día de hoy, por ejemplo, conexión entre dimensiones. ¿No es así, compañera? Hombre, yo creo que para ser niña como eran niñas, tuvieron mucho alcance a poder, digamos, interpretar aquellos golpes, porque tampoco tienen mucho conocimiento de lo que era el mundo espiritismo ni comunicarse con otras entidades. Y yo creo que tuvieron o bien valor o bien suficiente capacidad para la poca información que había en aquellos tiempos. Sí, no, desde luego fue impactante lo que lograron unas niñas, sobre todo a día de hoy ya mediante aparatos mucho más modernos, ya hemos traído muchos, las Spirit Box, las grabadoras, etcétera. Ya conseguimos una comunicación más fluida, lógicamente, con ellos, pero Auxi, sobre todo yo lo que quería preguntarte, porque tú también vienes así un poco del mundo, del contacto con el más allá y tal, a día de hoy esto se sigue usando. O sea, es que nosotros en las investigaciones, muchas veces, lo saben aquí todos los compañeros, pedimos que nos den los golpes y a veces los dan. ¿No es así, compañera Auxi? Perfectamente. Ten en cuenta que es uno de los métodos, digamos, más fáciles para ellos. ¿Comprende? Sí. Más difícil para las entidades, los campos energéticos, digamos, es más difícil comunicarse con este campo físico nuestro con palabras o a través de otros medios que los hay. Entonces, este es el, digamos, el principal, digamos. Y sí que se siguen usando, porque yo la experiencia que tengo de cuando hay accidentes y pierden la vida y pierden la voz, pierden la noción del tiempo, la noción de comunicarse, ellos empiezan a comunicarse con ruidos simplemente y golpes. Sí que es cierto, yo tengo experiencia y es así, evidentemente, hasta que recobran, digamos, la fuerza o el entendimiento de poder coger un camino u otro para la comunicación, este es el principal. Sí, es el principal porque, Tilly, además, ¿verdad?, tenían ahí, al final consiguieron contactar con una entidad que habitaba en el lugar, en su casa, en su granja, y dieron al final, tras unas excavaciones, con esos restos óseos que se pudo demostrar que había sido de una de un hombre, vamos, de un varón. ¿No es así, compañera? Así es, sí, era. Intentaron, bueno, averiguaron de que se trataba de del espíritu de un tal Charles Rosma, que había sido asesinado en la casa, ¿no?, 5 años antes, y que sus restos fueron enterrados en el sótano. Entonces eso es lo que dijeron a lo primero, ¿no?, que luego al final de todo el tiempo, al final de todo, incluso ya cuando murieron ellas, encontraron esos restos y se quedó así como hubo mucha discusión si era verdad, si era mentira, si tal, no sé qué, que más adelante, bueno, luego vamos a hablar. Eso se ha quedado ahí como que tal vez había algo de verdad o empezaron ahí con que con eso, ¿no? Con esa realidad, sí, ¿no? Y también atrajo bueno, la curiosidad del vecindario, eso, la familia pues cogió testigos y para ver cómo eso y se extendió todo, ¿no? Ahí empezó todo, ¿no? Se convirtieron en los raros, vamos, del vecindario. Del vecindario, de algún modo. Porque además, Susana, tras todo el revuelo que montaron, las pequeñas, Kate y Margaret, siguieron realizando consultas, siguieron haciendo el contacto con el más allá. No sé si, compañera. Sí, mira, ellas empiezan a hacer estas sesiones y las suelen hacer más concurridas y las hacen a través de, pues, de muchas personas delante de ellas, ¿no? Luego se juntaron más bien con sectores muy sociales con bastante complejo y la llevarían sobre todo a lo que es el alcoholismo a una edad muy temprana, a raíz de todo lo que conllevaba de los jóvenes que eran, ¿no? Margaret y Kate tuvieron unos problemas serios con el alcohol y su matrimonio con sus hijos en 1888, arrepentida por su vida, decidió convertirse a la Iglesia Católica y rechazó todo lo que tenía que ver con el espiritismo. ¿Eso quién, perdona, compañera? Eso fue Margaret y Kate. Ambas, Sí. Sí, desde luego, algún modo, pero a este alcoholismo, esa es la cuestión, Kili. ¿Por qué llegarían hasta este punto de alcoholismo? Quizás contactarían con algo que no debían contactar o simplemente se dejaron llevar viéndose obligadas a desmentir todo este asunto. ¿Cómo lo crees tú, compañero? La verdad no lo sé, Vito. La verdad no sé cómo pudieron llegar al punto este de llegar al alcoholismo, pero puede ser influencia de las entidades estas que pudieron terminar en depresión o locas perdidas y la persona, sobre todo, que tenían depresión y tal, pues suelen dejarse va por el alcohol o influencia de estas de hacer práctica de espiritismo y tal, y es muy común que todo eso llegue a ese punto. Sí, y María, tú también realizas algo parecido para contactar, aparte del tema de los golpes. Tú usas las varillas, ¿no es así, compañera? Sí, realmente son las precursoras también del uso de varillas, las hermanas Fox, del uso de varillas, del uso de grabadoras, del uso de spirit box, del uso de absolutamente todo. Yo he empezado, como empecé en el grupo C, y he empezado a utilizar lo que es la varilla para poder comunicarme, aunque yo sin varilla también me comunico con ellos. Los veo y sé lo que quieren, pero bueno, para que más o menos vea el público, que es verdad que me contacto con ellos, pues utilizo lo que es el medio de la varilla. Y la verdad que me da muy buen resultado lo que es la varilla. Porque siempre que le pregunto, siempre me contesta un sí, un no, o si quiero, por ejemplo, que me haga movimiento en una mano, me mueve ni esa varilla de esa mano. Sí, a mí me está dando buenos resultados lo que es el tema de varilla. Sí, desde luego, lo que tenemos que tener aquí presente con las hermanas Fox es que ellas precedieron a todo, además, sobre todo, influenciaron notablemente en la vida de un francés que unos pocos años más tarde, en 1854, viajó expresamente desde París hasta Hyattsville para entrevistarse con las hermanas Fox. este no era nada más ni nada menos que Allan Kardec, ya el que es oficialmente fundador del espiritismo moderno, pero que él a lo largo de su trayectoria siempre reconoció como que las hermanas Fox a él le habían inspirado. ¿No es así, compañera Auxi? Pues sí, evidentemente es que estoy fuerte, ¿vale? Porque que tres personas o una familia entera comunique, tenga los canales abiertos para comunicar con las entidades, da mucho que pensar, ¿no? Puede ser locura de estas colectivas, ¿no? Pero evidentemente sí las hay, ¿eh? Hay familias que unas ven, otras oyen, otras sienten. Y esto es para volverse loco. El mundo de las energías, hay que tener mucha personalidad, hay que tener muchos guardianes tuyos, ángeles de la guarda o lo que sea. Tienes que tener tú una fe muy fuerte y, vamos a ver, hay un tiempo para comunicarse con ellos, aunque ellos, como para ellos no existe el tiempo, se comunican cuando le apetece, porque allí es eterno, entonces entre antes se comuniquen mejor. Pero tienes que aprender tú a decirle para, ahora tengo que descansar, ahora tengo que comer, espera un momento. Entonces estas hermanas, pues fluenciadas, porque eran muy jóvenes, porque eran al principio, porque no habían personas que te guiaran, porque en este mundo los maestros parece que se esconden y nos quieren guiar a los que venimos detrás, pues entonces no me extraña que claro, ellos quieren más y más, y si tú le das más, ellos quieren más. Llegaron un momento que perdían la familia, que perdían todo, y debido a la religión que practicaba tuvieron que negar, pero en el fondo era verdad. Entonces lo que pasó es que este señor francés cogió todo el aprendizaje de ella y amplió, y él, claro, entró ya con un aprendizaje superior. Entonces, claro, lo de negar es muy fácil, ¿no? Hasta San Pedro negó, ¿no? Así que, quiere que te diga, la juventud, la poca información, la poca, digamos, comprensión de la sociedad, y todo a estas criaturas se le juntó, claro que sí. Evidentemente esto es pues un tema muy delicado y que deberían echarle un poquito más de cuenta y tenerle respeto, porque sí, puede desequilibrar a una persona. Yo sí que os leo un poquito de la entrevista, si queréis. Mira, sí, ella dice: estoy aquí hoy como una de las fundadoras del espiritualismo para denunciarlo como una falsedad absoluta de principio a fin, como la más endeble de las supersticiones, la blasfemia más retorcida que el mundo ha conocido. Ese es un pequeño fragmento de la entrevista. De la entrevista realizada a las hermanas Fox. Sí. Entiendo, ¿verdad? Pues sí, a ver, lo que tenemos que entender, Pili, es que nos encontramos en pleno siglo XIX. Todavía las autoridades eclesiásticas en aquel entonces tenían un poder abismal. Y claro, de repente aparecía alguien con una práctica que dentro cabe, para ellos rozaba la blasfemia ya, porque siempre se ha dicho en la Biblia que a los muertos hay que dejarlos en paz, que los muertos tal, y llegaron estas tres hermanas rompiendo con todos esos patrones preestablecidos hasta ese momento. ¿No es así, compañera? Sí, en el caso sobre todo Margaret, ¿no? Arrepentida por la vida que llevaba o lo que sea, decidió reconvertirse a la Iglesia Católica, ¿no? Y de ahí hizo lo que es la confesión, esta que ha leído Susana, que lo confesó ella como que... Pero yo pienso que fue más bien... En la Iglesia, bueno, estuvo presionada por... Fue obligada. Fue obligada en ese aspecto, ¿no? No hizo, dice que los ruidos, bueno, pues incluso desnudó su pie derecho, ¿no? Y con una sola ayuda, perdón, de una pequeña banqueta de madera, a modo de amplificador de sonidos, hizo crujir las falanges de su dedo gordo, ¿no? Reproduciendo los raps, que son los raps, para que lo sepan los oyentes, se le llaman a los golpes. Y que habían llenado, y bueno, y eso todo lo que hizo es llenar los bolsillos de mucha gente, ¿no? Porque sacaron negocio también de todo esto, digámoslo. La hermana más mayor, creo que es, Led, sacó provecho de... Compañero, perdona, compañera, Mira, os quería comentar una cosa, que resulta de que hablándolo del tema de la iglesia, que antiguamente eso no estaba de acuerdo, a mí me pasó, cuando me pasó la primera vez el contacto con un ente, hace 23 años, yo fui, porque no sabía qué era lo que tenía, yo fui a la iglesia, que me ayudara. Y la iglesia me decía que era mentira, que a mí no me había pasado nada con ningún espíritu. Me decía que yo era, que a lo mejor hubiera estado durmiendo, y yo había visto que yo soñando, lo que fuera. O sea que en el día de hoy, en el siglo que vivimos, la iglesia, hay una parte que tampoco le da mucho percusión a esto. Como que lo hay, tampoco. Hombre, hay que entender también que muchas de las cosas, ya no solo las hermanas Fox, sino también nosotros, los investigadores del siglo XXI, también realizamos ciertas cosas que, como he comentado antes, que la Iglesia no reconoce ni reconocerá jamás. O sea, eso tenemos que tenerlo muy claro. Porque simplemente la Iglesia, pese a haberse modernizado mucho en los últimos años, el Concilio Vaticano II, etcétera, con los últimos papas que ha habido en la Iglesia Católica, ha empezado, digámoslo así, a abrir de algún modo las puertas, ¿vale? Pero, lógicamente, tenemos que ponernos a ver, el siglo XIX en España, Susana aún seguía vivo, o sea, existiendo ya sus últimos años, la Santa Inquisición. O sea, el Tribunal Eclesiástico, que luego también en el próximo tema de la segunda media hora hablaremos también sobre ella, pero dentro del cabe, aún en España y en muchos lugares de Europa seguía vigente. Desde luego, sí, desde luego que sí. Bueno, el tema de la iglesia ya sabes cómo va. No puedes tocar tampoco mucho el tema porque está como oculto, ¿no? Pero sí, sí que es verdad que tienes razón tú, ¿no? Yo ahora la pregunta que quiero hacerte, por ejemplo, a ti, Kili, compañero, ¿tú crees que ellas lo inventaron todo? ¿Cómo las obligaron o que fueron obligadas a desmentirlo todo? Hombre, en cierto modo, como que, por un lado, como dijo Piri, que Margaret, como que se volvió eclesiástica y por culpa de la Iglesia, como que tuvo que desmentir todo esto, ¿sabes? Y como que la Iglesia, desde siempre, sobre todo antes, todas estas cosas las consideraba que estaban relacionadas con el demonio y como que toda esa gente la rechazaba, ¿sabes? Y hacían rechazar a los pueblos de esta gente para que se fueran fuera, ¿sabes? Y ellos se fueron se trasladaron de Haddisfield a un pueblo cercano con una familia de suyo, a Rochester, y los fenómenos se seguían produciendo igual, ¿sabes? Y también fue como que en poco tiempo de Manapos también eran invitadas a congresos y conferencias y como que en sus charlas como que también demostraban sus contactos espirituales, ¿sabes? Entonces también tuvieron muchos críticos que decían que los golpes eran chasquidos, que suyos que hacen con los brazos y piernas, algo que parece imposible. Y muchas cosas más que decían que jamás pudieron demostrar, vamos. Entonces como que también ya, como que también hacían un espectáculo y como que hacía complacer a la gente y había pagado y todo, ¿sabes?, para verlo. Y muy probablemente la semana después también tuvieron muchas veces por necesidad de complacer a la gente que había pagado, facilitar o forzar fenómenos o situaciones, y se convirtiera entonces, no sé, en todo, ¿sabes? Entonces, a raíz de todo esto, también pudo también como que meterlas en el fraude, ¿sabes? Como claro, no, como sería una estafa, ¿sabes? Y eso no da de, como bien hemos dicho, luego lo convirtieron también en un negocio, especialmente María, ¿verdad? Sí. Cuando se llevó a Europa, especialmente con las primeras mesas parlantes, y no solo las mesas parlantes, sino los primeros médiums que de repente a raíz de las hermanas Fox, a raíz de Allan Kardec, empezaron a salir hasta debajo de las piedras, o no se puede decir de otra manera. Muchos de ellos, lógicamente, fraudulentos, pero realmente fue así, ¿no, compañero? O sea, realmente el legado que nos dejaron luego rápido se extendió como la pólvora. Es que yo en aquellos tiempos yo creo que también les obligaba a llegar a ese fraude lo que era la necesidad. Tampoco tenían muchos medios para ganar dinero porque no se ganaba mucho. Y si ese, por ese medio lo veían fácil, pues se montaron al carro, como digamos, como se suele decir. Y si por ahí era una vía buena para ganar dinero, pues todas iban al fraude, a intentar sacar dinero. Porque en el día de hoy, en el tiempo que tenemos, mucho todavía sigue pasando. Porque ven que es una forma fácil para ganar dinero. Y el, cosas de esas es lo que luego nos desacredita a los que verdaderamente tenemos este don o vamos a esperar que vamos bien por la por lo que es el mundo este del misterio. Claro, y Auxi, compañera, ¿y tú qué opinas al respecto? O sea, ¿crees que realmente ellas falsearon algo o que todo lo que estamos hablando ahora en estos minutos fue real, compañera? Bueno, yo pienso que pudo ser real. Lo que pasa que a veces cuando uno está tan metido se captan cosas que se puede uno equivocar, ¿vale? Realmente está escrito que si dijeron allí hay unos huesos y aparecieron, verás, si dicen cosas que uno no sabe y allí está pasando algo, ¿no? Lo malo es que tú le preguntes y nunca acierten, ¿vale? Evidentemente, ella, yo pienso que renunció a esto por la situación de la iglesia, ¿vale? Voy aquí a romper una lanza hacia la iglesia, voy a ser un poquito la abogada del demonio. Es cierto que la iglesia vas tú, a las monjas, a los curas, a quien sea, y lo primero que te dicen es eso, que estarías soñando, que tu mente cuando se despierta todavía ve visiones porque está en el re o en el ra o como se llame, y te intentan convencer. Yo he tocado fondo con la iglesia y resulta que al final me han tenido que dar la razón y me han dicho, ten cuidado, que como tú ha habido muchas y hemos tenido que hacer muchos exorcismos por culpa de unas prácticas que se le han ido de las manos, ¿vale? Entonces, ellos intentan de tapar porque ellos en un principio no saben si tú eres verdadera o eres falsa. Entonces, ellos optan, digamos, por la más fácil, ¿no? Entonces, cuando tú insistes, puedes que encuentres a uno entre muchos que te estudie o te amplíe el conocimiento o te haga conversaciones y entonces él se capte que tú eres auténtica. Ya te digo que yo he pasado mucho, muchísimo, hasta ir a un psiquiatra y decir yo estoy loca y voy a hacer un día una catástrofe, estúdiame y ingrésame. Y he cogido la otra parte, la de coger curas buenos y sobre todo misioneros, ¿eh? Misioneros, quiere decir, que ya han estado viviendo en otras culturas y un cura, familia mía, que lo tengo que decir, que me conocía y nos conoce, y entonces cuando le abrí la boca ya sabía que yo pues le estaba diciendo la verdad, ¿verdad? Entonces, ahí hay una cosa que hay que estudiar, que ellos intentan siempre que no haya problema, apaciguar las aguas, porque tú te imaginas una persona esquizofrénica que vaya diciendo esto al cura y él le diga, pues sí, es verdad, porque y esa persona pues sea así, ¿no? Pues no me vean, mandado el mensaje que es tan mala que la tengo que matar, y entra un caos, entonces ellos siempre intentan tapar. Es verdad que deberían de ser, digamos, con nosotros un poco más sensible, ¿vale? Respetando un poco, porque nosotros, justamente yo cuando era chica decía, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi camino? Y entonces tuve que coger la Biblia y yo me vi reflejada en el Evangelio totalmente, en las antiguas enseñanzas, y es que los curas, si se basan en lo que dicen o en lo que han estudiado, deberían de ser con nosotros mucho más comprensivos, porque es verdad que tú coges la Biblia y reza y te pone tu manera, la abre por una página, hombre, si te dice vienen dos caballos y tú ves un coche venir, pues dice un coche a lo mejor tiene dos caballos, 200 caballos. Entonces te digo, claro, que sí, que sí, que esto pudo ser todo, ¿verdad? Lo que pasa es que el tiempo, la iglesia siempre tapa, siempre te desmiente, siempre vendrán lobos con piel de cordero y vendrán corderos disfrazados de lobo. No, desde luego, y además lo que más me ha gustado de lo que nos has estado comentando, y eso también hay que recalcarlo, es Pili, que sobre todo las hermanas Fox lo hicieron con golpes, nosotros lo hacemos con distintos aparatos de investigación. Hay otra gente que usa el tablero Ouija, pero que en general la comunicación con el más allá es algo peligroso. Compañera. Así es, hay que tener mucho cuidado con donde uno se mete también. Y bueno, en el tema de las hermanas Fox, en conclusión, dieron impulso al espiritismo, ¿no? Realmente. Uh-huh. Y a pesar de las confesiones, pues bueno, el tema hizo que de ahí pues muchos o sintieran desilusión o uh-huh. otros lo viesen como una religión y otro como objeto de estudio, ¿no? Como en el caso de Alan uh-huh. Carde, que empezó con todo esto pues investigando, o sea, lo hizo de una manera metódica. Ya muy parecido al espiritismo, o sea, lo que es el mundo paranormal de hoy en día, ¿no? Ya uh-huh. bueno, y que sí, que hay que tener bastante cuidado en ese aspecto, ¿no? De saber lo que se hace, ¿no? Aquí, bueno, sí. Es un poco, yo creo que era verdad, por una parte, por otra parte, pues se juntó todo un circo, un negocio, y yo creo que había mezcla y mezcla de todo, ¿no? Por eso también acabaron un poco las hermanas Fox en un sentido pues también cansadas de estas prácticas, ¿no? Y de todo esto, ¿no? Porque ya no había una cosa, ya se mezcló dinero con negocio, con y verdad también en ese aspecto. Yo pienso que sí, hubo verdad y hizo pues una especie de ya de comienzo de todo, ¿no? Y para que gente se, como Alan Carder o más, pues se inclinasen para estudiar este tipo de ciencia, digamos, ¿no? De ciencia, de misterio y todo, sí. Sí, desde luego las hermanas Fox han sido las precursoras de lo que hacemos todos a día de hoy. Sí. Sirvieron para... A mí, desde luego, si me preguntáis si todo lo acontecido en Hyattsville, Nueva York, allá por el año 1884, ¿verdad? Era sí. Es verdad, yo estoy 100% convencido de que esto fue así, ¿vale? O sea, no me queda ninguna duda, por algo hay que empezar. Esto yo más bien quiero llamarlo el caso de las hermanas Fox. Podría ser, si ya lo comparamos con la historia, ¿verdad, Susana? La prehistoria de la investigación paranormal. Y durante todos estos 200 años casi ya, exactamente 180 y tantos años aproximadamente, ha ido evolucionando. A día de hoy ya tenemos artilugios de todo tipo para esto, facilitan mucho. Pero vamos, no debemos olvidar tampoco la comunicación con golpes. ¿No es así, compañera? Desde luego. Bueno, pues ya, como hemos hablado antes, fue la introducción, ¿no? Los golpes, aparte de que ya tenemos aparatos más nuevos y eso, pero la comunicación es casi la misma, o sea, tanto con golpes como con los aparatos que tenemos ahora, prácticamente, desde luego. Y yo creo que también fue verdad, sí. Yo creo que fue verdad también, lo de las hermanas. Pues muy bien, compañeros, ha sido apasionante este primer tema de las hermanas Fox. Pero el segundo tema que viene ahora tras unos minutos de publicidad, estoy seguro que tampoco dejará indiferente a nadie, ya que hablaremos de las brujas de Tugarramurdi. Unos minutos de publicidad, Loli, y volvemos enseguida aquí en Entre Dimensiones. Lugares encantados, fenómenos paranormales, hechos inexplicables. Si te interesan estos temas, puedes escucharnos en Entre Dimensiones, en Radio Mairena, 107.3 FM, Radio Municipal de los Alcores. Para contactar con nosotros podrás hacerlo a través de entredimensionesradio@hotmail.com. Te esperamos. Hasta aquí hemos llegado. Ya no aguanto más. Te dejo. Adiós. En la AFC queremos ayudarte a cerrar un capítulo de tu vida, el del tabaco. Con nuestro programa gratuito para dejar de fumar, conseguirlo será muy fácil. Esfúmate del tabaco. Entra en afc.es o llama a InfoCáncer 900-100-036 e infórmate. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida. Radio Mairena, la compañía que necesitas. 107.3. Pues tras estos minutos en los de publicidad y haber conocido la historia de las hermanas Fox, a continuación vamos a hablar posiblemente de la historia de brujería más famosa de nuestro país. Podríamos incluso, Kili, compararlo al Salem americano, ¿no es así, compañero? Sí, Vito. Hace poco hablamos del caso de Salem, y este caso es, la verdad, parecidísimo. Y es un lugar aquí en España donde se hizo muy famoso el tema este de las brujas, igual que el caso de Salem, donde había campo donde se celebraba los aquelarres, y dicho campo se hallaba un riachuelo, una cueva y un túnel subterráneo que daban la apariencia de ser una catedral para un culto satánico o pagano. Y en la parte alta del campo, donde la tradición colocaban un trono del demonio. Y donde los riachuelos los llamaban los ríos del infierno. Entonces en esos campos decían que hacían antiguas tradiciones paganas y matar las ceremonias en honor a Satanás. Entonces culpaban a muchas brujas de este pueblo, de Zugarramurdi, ahí en el País Bajo, de ser seguidores a Satán. Entonces se produjo la caza de brujas más grande de nuestro país, como también fue en Sales, y fueron más de 300 vecinos fueron acusados por practicar todo tipo de rituales satánicos. Pero aquí, por ejemplo, compañera María, la diferencia entre Salem y Zugarramurdi, pues en Salem apenas hubo muertes, pero aquí en Zugarramurdi, en el País Vasco, sí, no es así, compañera. Sí, porque, digamos, como el tema bruja, antiguamente estaba muy perseguido. En el momento en que había evidencia de que esa persona no estaba de acuerdo con tu conocimiento o la veía con otros conocimientos, pues iban a por ella y o la bien la quemaban o la hacían lo que tuvieran que hacerle. Porque no, ellos no, como que no aceptaban a personas que no fueran de tu misma ideología. En el momento en que hablaban ya de otra manera o expresaban otra cosa, ya iban a por ellos. Los llamaban prácticamente brujas, digamos. Eran brujas para ellos. Pero aquí, por ejemplo, Oxy, como bien ha contado nuestro compañero Kili, en este caso sí que hubo pruebas de algún modo que se celebraban extraños rituales en la especie de iglesia que habían hecho allá por eso, unas cuevas que además se pueden visitar a día de hoy. ¿Y qué pasó, compañera Auxi? ¿Crees tú de verdad esta historia que puede ser realmente de brujería, a diferencia de Salem? Evidentemente, si está perseguido el poder, porque el poder da fuerza, y si tú tienes poder y tienes conocimientos que se le escapan a los gobernantes, entre comillas, y a las otras religiones, pues van a por ti, van a eliminar, ¿sabes? El pez grande siempre se come al pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues que estas personas se tenían que esconder, evidentemente, se tenían que esconder, camuflar, y ellos hacían su rito o sus oraciones en sitio donde no la vieran. Que lo mismo, no eran tan diabólicas estas oraciones, porque, a ver, el cráneo, ¿qué te da el cráneo? Poder, conocimiento. También los científicos cogen los cráneos para estudiar el cerebro y el cerebelo y las partes que tenemos en la cabeza de frontal, el occipital, ¿me entiendes? Entonces, tampoco hay que coger de que era un cráneo que se habían comido ella la carne, no. Era un cráneo que ella estudiaba, por ejemplo, las curanderas normalmente te ponen la mano y te ponen la mano donde te duele. Mira, tiene un dolor aquí. Pues como no se puede tocar, ¿qué pasa? Hay que estudiar. Tiene un dolor en el occipital izquierdo. Tiene un dolor en el frontal, en la parte superior. Eso lo sabemos ahora. Pero antiguamente tenían que estudiar y entonces yo no pienso que hicieran tantas brujerías ni tantas cosas. Simplemente unos rezos que en vez de decir Padre Nuestro, pues decía Madre de las energías del cosmos infinito, o Madre Tierra o Madre Aire. Otra forma de abrir esa puerta para comunicarse con ese mundo astral, ¿no? Espiritual, invisible. Claro. Que ahí viene ya todo, el poder, si esta tiene poder y tiene sabiduría de plantas para curar y de esto y del otro, esta no nos interesa que le quita el farmacéutico y perdón, los farmacéuticos y los laboratorios. Evidentemente ahora mismo están vendiendo los laboratorios montones de hierbas y hace un tiempo las hierbas eran venenosas y eran malignas y era de cosa de brujas. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, Valle, que se acaba de sacar una colección de hierbas para el estómago, ahí están trabajando brujos y no están trabajando científicos. Es claro, toda la ignorancia. Por esa regla de tres, desde luego. Y Piri, lo que no hemos comentado, ¿a qué época nos desplazamos? ¿A qué siglo nos desplazamos para contar esta historia de las brujas de Zugarramurdi? Bueno, pues esto, el suceso comenzó en 1608, ¿no? Cuando se supone una tal María de Simildegui, ¿no? Una joven de 20 años que había emigrado desde un pueblo de Francia a la pequeña aldea esta de Zugarramurdi, afirmó que había haberse unido con supuestas hechiceras locales, ¿no? Allí del lugar de la aldea, ¿no? Y haber bailado con ellas para el diablo, tras haberse untado una pócima extraña por el cuerpo, ¿no? Y a su relato agregó nombres de algunos habitantes del pueblo que participaban en estos encuentros, ¿no? Entonces esto hizo que corrieran muchas versiones de los sucesos entre la población, ¿no? Incluso en la histeria colectiva pues hubo peleas entre los vecinos y persecución hacia los nombrados por esta chica, ¿no? Y algunos bajo amenazas también terminaron admitiendo su condición de brujo, ¿no? ¿Esto qué pasó? ¿Qué hizo? Pues que se desplazara la Santa Inquisición, ¿no? Que la española, por supuesto, ¿no? Que llevó este proceso, incluso lo llamó, ¿no? La Santa Inquisición española de Logroño, ¿no? El proceso fue conocido como el auto de brujas, ¿no? Y ahí empezó todo, claro. Y Susana, sobre todo lo que es más destacable con las brujas de Zugarramurdi es que realmente desde que entró ya la Santa Inquisición, parece ya como la gente empezó a acusar incluso más que en Salem a las personas, a sus conciudadanos, de practicar esta brujería. Compañera. Sí, desde luego. Ese mismo año, mira, se creaba lo que es una comisión que haría huir a toda la población. Y, bueno, empiezan a... Ay, perdón, es que mírame. No te preocupes, compañera. Sí, empezaron a hacer huir a todo el pueblo precisamente por miedo tanto a la brujería como a la Inquisición. A ser acusados por la Inquisición, ya sabemos cómo se las gastaba. Simplemente era necesaria una pequeña acusación de brujería para que ya ahí se montara un revuelo de tres pares de narices, compañera. ¿Susana? Parece que estamos teniendo problemas con Susana. María, compañera, sí. Las brujas de Zugarramurdi, la misma pregunta que le hacía a Susana, que la gente empezó a huir, más que nada por el tema de miedo ya a la Inquisición, porque claro, cualquier pequeña acusación podía valer ya para que te quemaran en la hoguera. Claro, porque ya buscaban a la que... Que a lo mejor decía, pues esta mujer hace estas cosas extrañas y a la mínima que hiciera extraño, pues ya iban a por ella. Y entonces pues le tenían mucho miedo a que la acusaran de lo que fuera y huían de la población por ese mismo, porque la Inquisición pues no casaba con nadie. La Inquisición iba a derecho a quien fuera y a quien diera el problema. Así es, porque además, compañera Auxi, En Europa hubo además un precedente anterior a las brujas de Zugarra muy en Francia. ¿No es así, compañera? Efectivamente. Y siempre pasa lo mismo. Como dice el Evangelio, que tire la piedra el que esté libre de pecado. ¿Quién no ha tenido un familiar o alguien caído a la curandera de turno? Porque en aquello entonces no había tanto médico, ni tanta especialista, ni tanta cosa. Y siempre se aprovechaban de, ese sabe que yo fui, pues yo lo denuncio antes y lo quito del medio y yo me libro. Luego, ya se sabe, lo que ustedes habéis dicho, añadí poco más. Sí, pues además, en el caso de Francia, sí, fue precisamente el rey Henry IV el que estuvo metido en todos estos berenjenales, el que empezó a lanzar las acusaciones solo porque la gente de algún modo no quería hacerle caso a él. Ya rápido fue y empezó a adelantar esto y a utilizar castigos, que fue la primera vez que se utilizaron estos castigos en Europa, compañera. Sí, sí, claro, evidentemente, ya te digo, el que tiene el poder tiene que buscar soluciones y cuando el resto se va un poco investigando o informándose o no le hace caso, pues como tiene el poder, pues es el que pone la pena, ¿no?, de muerte o de lo que sea. Estamos en lo mismo, la sabiduría da poder, el poder da dinero. Y esto es una cadena, siempre viene a ser lo mismo. Pues ya se sabe que todos los gobernantes y muchísimos médicos han ido a las adivinas, a los curanderos y a todos, ¿vale? Y luego, ¿qué pasa? Que si él se sabe que he ido yo me cargo a ese porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado de ver a una compañera y decir, oye, tú estuviste en tal... No, pero si esa no... Vamos a ver, no lo niegue, por favor, si te he visto. Pues en aquello entonces bastaba que hubiera una verdad o dos para que todo el pueblo, que yo le tengo envidia a esta, o quiero su casa o quiero a su mujer, pues yo lo denuncio por esto. Y era una salida, y como tú mismo dices, el rey, como si ahora mismo pues cogiera un militar loco, o el gobierno, o lo que hablábamos la otra vez de Hitler. El poder da poder, y el poder da dinero, y el que se ponga en contra del poder grande, sea pequeño, mal asunto lo lleva. Y sobre todo, Pili, lo que hay que ver, compañera, es que en su día, allá por el siglo XVII, salió un canon de brujería en el que realmente se comparaba, se metía a las brujas dentro de lo que es una secta, como si fuera una especie de secta, compañera. Así es, sí. Ahí estaba, era una época también que la Inquisición era muy poderosa. Y partió también mucho de Francia, pero luego, claro, en España también tuvo mucho poder y había también, era mucho la psicosis que había, ¿no? Entonces, hasta que no apareció esta filosofía y cambió un poco todo lo establecido, porque se condenaba prácticamente por cualquier cosa, no era de una manera objetivamente, ¿no? Pues estaba toda la caza de las brujas, ¿no?, prácticamente. Y además se condenaron, fíjate, a 53 personas que fueron juzgadas y fueron 11 muertos que se quemaron en la hoguera y 5 en efigie. Efigie significa que se quema un muñeco en el nombre de esa persona, ¿no? Porque debido a que esa persona ya había muerto. Sí, porque había muerto en las cárceles o habían preferido suicidarse antes de ser quemados, ¿no? Entonces, pues, tenían como un tipo de vudú, ¿no?, como representación, ¿no? Y ya te digo, fue una auténtica tragedia, la verdad, lo de la Inquisición en este, fue como, lo hacían con toda intención, como si fuera un castigo ejemplar, ¿no?, para todas estas personas que lo mismo ellas, no sé si habría realmente brujas, habían brujas de verdad, o como decía Usi, pues utilizaban el tema en esa época las mujeres de conocían lo que es el herbario, ¿no?, el tema de hierbas y demás, y incluso, bueno, pues había mucho, como conocemos, hay muchas plantas que tienen el poder de curar y alucinógenos si te pasas en exceso, y ya claro, de ahí se vuelve, claro, la iglesia ya sabemos que cualquier cosa, pues también en eso, pues no lo ve bien. Y luego también, Susana, lo que hay que ver dentro de las medicinas que había, que se usaban en muchos casos plantas venenosas. Por ejemplo, una de las plantas primordiales que ha habido en sobre todo ahí por el norte de España es la mandrágora. O sea, que eso ya, la ciencia en muchos lados sí que había llegado hasta ese punto de saber la toxicidad de ciertas plantas. ¿Crees tú que la toxicidad de estos plantas también pudo influir para que tacharan a la gente de brujos o de brujas, compañera? Parece que Susana no está. Bueno, pues misma pregunta para Kili, compañero. ¿Crees tú que estas plantas de algún modo pudieron influir, compañero? Bueno, pues aparece el Vito por ahí, por el País Vasco, hacía muchos rituales con una especie de planta, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, ¿sabes? Mandrágora, sí. Sí, mandrágora. Y como que hacían también como que se lo hacían hacer al, como has dicho antes, al proyecto Canon, que se cogían y era un proceso de brujería que se llevaron a cabo muchos niños, ¿sabes? Que lo llevaban a cabo muchos niños y se llevaba a cabo en el campo de Aquelarre y se ofrecían como con engaños, con ofrecían de dulces y tal y... Y a estos niños se ponía a custodia de algún mayor, que les enseñaba a guardar las manadas de sapo y esas plantas, usaba para aplicación de venenos y las cosas que hacían para eso, crear, ¿sabes? Solo cuando los que estaban aprendiendo, que se llamaban neofitos, pues habían cometido muchas maldades, se les permitía realizar pompoñas. Las pompoñas era como que un rito a medida de brujería, estaban en el cuidado de los maestros y iban por su cuenta los aclares, ¿sabes? Entonces en ese momento se transmitieron mayores secretos de los brujos y tal, y cuando pasaban estos que eran antes neófitos, pues ya pasaban a ser tutores de otros nuevos neófitos para convertirse en brujos visitantes, ¿sabes? Sí. O sea, que realmente había algo de real en el caso de las brujas de Zugarramurdi. ¿Crees tú, compañero? Sí, la verdad que hay algo de real por los testimonios que hay y por la verdad que los vecinos del lugar narran hechos sorprendentes y como que cuando llega la noche como que ven apariciones, ruidos, pasos, voces cercanas y como que temen a pasar por ahí, ¿sabes? De noche, ¿sabes? Pues y ama del pueblo de Aquelarre. Es un pueblo que está ahí en el País Vasco y es un pueblo que siempre hace una ceremonia de invocación al diablo está ahí en Zugarramurdi, ¿sabes? Y por ello le llamaban Aquelarre y se hizo fama en muchas lenguas y dialectos por el vocablo de Aquelarre, ¿sabes? Es decir, sí, no, además, completamente. El derivado de Aquel en euskera significa macho cabrío, supuestamente también. Muy cierto eso. Muy cierto eso, porque además los fenómenos paranormales que sucedían ahí, incluso Pili, dicen que siguen sucediendo a día de hoy, ¿verdad? Sí, así es. Ya te digo, hay un museo, la cueva sigue estando. Y se supone que todavía debe haber, claro, ahí ha habido, en tiempo atrás han tenido que hacer rituales, igual que cuando vamos nosotros de investigación a ciertos lugares que hacen rituales, se carga de esa energía, ¿no? Entonces pienso que lo mismo ocurrirá allí, ¿no? Lo que los aquelarres o lo que hicieron, eso se mantiene ahí, ¿no? En ese caso, en las cuevas, en los lugares que donde hayan hecho este tipo de rituales o aquelarres. Sí, y María, compañera, ¿tú qué crees? ¿Estaba más bien relacionada las cosas que sucedían ahí con brujas o, por lo contrario, con entidades oscuras o incluso demoníacas, compañera? Yo creo que es más bien sobre brujas. Uh-huh. La que se veía con un poco de poder, de que invocaba a través de hierbas, uh-huh, como habéis estado hablando, el tema de hueso y todas esas cosas, y ellos creían que tenían un poco de poder, pues hacían ahí unas mezclas y ellas pues se sentían brujas. Pero lo que es ente malo ni demoníaca, yo creo que no habría nada de eso. Sino que había personas que, bueno, hacían unas mezclas ahí y ellas pues se sentían brujas y se tomaban como un poder. Es lo que yo creo que se sucedía allí. ¿Y tú aún sí que crees que es lo que sucedía ahí, compañera? Pues de todo un poco. Siempre cuando el río suena, agua lleva. Agua lleva, ¿no? Entonces, es cierto que hay muchas semillas, muchas flores y muchas plantas que son venenosas, ¿no? Mira, el mismo perejil. El mismo perejil que lo usamos, hombre, para todo, en cantidades, es malo. La ruda que también es muy buena, usada muy continuadamente o en demasía, también es abortiva y es mala. La hiedra venenosa, la semilla del diablo, te puedo decir, mira, una que está, una planta que está en todos los jardines, en toda la autovía, toda la autopista, la adelfas. La adelfa, no hay un animal que se coma una adelfa. Es súper venenosa. Bueno, pues desde el 23 de la noche, de antes de San Juan, durante todo el día del San Juan, hasta el 24, hasta la hora 24 de San Juan, todos los animales se acercan a la adelfa y se hartan de comer de todo. Las abejas recolectan polen y néctar, las cabras y los demás se comen las verdes o las flores, solamente desde las 24 del 23 hasta las 24 del 24. Son las noches en San Juan. Después están sagradas, no las toca durante el resto del año. Así que sí, a verlo, hay de todo. Lo que pasa que no es tanto como el rumor que suena, ¿sabes? No, completamente de acuerdo contigo, compañera. Porque desde luego, María, el tema de las brujas de Zugarramurdi es un tema muy interesante. Tenemos que ir para allá con tus varillas a ver si conseguimos captar algo. ¿No es así, compañera? Hombre, a ver si aquello era a través de brujas lo que había allí, o más bien se pudiera tratar de entes que hubiera allí dentro de las cuevas aquellas. Porque también se sabe que a lo mejor los entes no solamente a lo mejor habitan en una casa donde hayan muerto, también habitan en sitios así en frío de cuevas y cosas de esas habitan también muchos entes. Pues sí, queridos oyentes, ya poco a poco ya se nos va acabando el tiempo. ¿Alguna conclusión queréis hacer alguno más sobre las brujas de Zugarramurdi, compañeros? Yo, por ejemplo, yo quería decir que sí, el proceso este, ¿no? Eso que, ¿no? Lo que pasó sobre las brujas de Zugarramurdi consiguió que hubiera una moderación en la Inquisición, ¿no? Hacia el tema de la brujería. O sea, que no fuese tan tajante. Ya te digo, gracias al inquisidor Salazar, ¿no? Aunque la Iglesia no pide perdón a nivel institucional, pero este inquisidor hizo que se moderara esta pauta, ¿no?, en relación a la brujería, que no fuesen tan a la ligera y tuviesen más consideración y pudiesen investigar más en ese aspecto. Pues muy bien, ya no tenemos Quería puntualizar una cosita, que es que se cree en todo el mundo que vamos a molestar a los agentes o los espíritus. Vamos a ver, si están ahí y tú llegas, si otra cosa es que tú lo invoques, fulano de tal, que murió en tal fecha, yo quiero que venga. Eso es una cosa, y que estén por ahí y tú conectes con ellos es otra, ¿eh? Eso nada más. Gracias. Pues muy bien, gracias por esos últimos apuntes, compañeras. Ya no hay más tiempo para más. Muchas gracias, querida Pili. Muchas gracias a ti. Buenas noches a todos. Muchas gracias también a nuestro querido compañero Kilian. Gracias, Arito. Un placer. Buenas noches a todos. También, por supuesto, a María y a Auxiliadora. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias y encantado de haber pasado una noche con ustedes. Y, por supuesto, a Susana, que creo que se nos ha caído. Sí, disculpa, Auxi. No pasa nada. Muchas gracias. Hasta el próximo día. Y, por supuesto, muchas gracias también a nuestra querida Loli. Muchas gracias, compañera. Gracias a vosotros y muy buenas noches. Nos vemos la semana que viene aquí en Entre Dimensiones. Un saludo. Un saludo. Un saludo.